Capítulo 5, vamos a leer los versículos 1 al 5. Dice nuestro Señor, o el evangelista Mateo aquí, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El que es manso en su trato para con Dios, lo será también en su trato para con los hombres. Una cosa necesariamente nos lleva a la otra. De hecho, podemos llegar aún más lejos y decir que una cosa prueba la otra. Una cosa prueba la otra. Una persona puede en un momento dado proclamar que posee una relación muy buena con Dios. Puede decirnos que disfruta en la soledad de una íntima y envidiable comunión con Dios. Esto puede ser cierto como puede no serlo. Nosotros no tenemos capacidad para poder ver dentro del corazón de una persona, para poder medir qué tan alto es su ardor y su amor a Dios. Pero sí podemos ver la manera en que esta persona se comporta con sus semejantes. Eso sí podemos verlo. Sobre todo con aquellos que le hieren y le maltratan injustamente. Y entonces podremos evaluar la genuinidad y sinceridad de sus palabras. ¿Cómo se comporta un hombre manso en su relación con sus semejantes? Vamos a ver tres cosas. En primer lugar, el hombre manso sabe sobrellevar las injurias, ofensas y maltratos de los demás. En primer lugar, el hombre manso sabe sobrellevar las injurias, ofensas y maltratos de los demás. Y podríamos citar aquí un sinnúmero de ejemplos que aparecen en las Sagradas Escrituras en este sentido. Pero basta con poner el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el epítome de la mansedumbre. Él es nuestro máximo ejemplo. De hecho, el mismo Señor dijo a sus discípulos en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que si desean saber cómo reacciona un hombre manso ante cualquier situación, vayan a los evangelios y comprueben cómo reaccionó el Señor, e imítenle a Él. Estas cosas están escritas en los evangelios, no sólo para que admiremos al Señor Jesucristo, sino también para que le imitemos. Cristo nos dejó ejemplo para que andemos en sus pisadas. El Creador y sustentador del universo sufrió todo eso, y procuró que quedase registrado en las Sagradas Escrituras, para que sepamos cómo actuar en medio de tales circunstancias. Y los hombres mansos saben manejar las ofensas de los demás como la manejó el Señor Jesucristo. Pero debo aclarar, no porque ellos sean superhombres, no porque ellos no tengan que lidiar con el orgullo igual que tú, igual que yo, no porque ellos no tengan corrupciones internas, no porque en algún momento no le pase la idea por la cabeza de ahorcar a uno. A ellos le pasa el mismo problema, pero en esos momentos estos hombres y mujeres recuerdan quiénes son. Estos hombres y mujeres recuerdan lo que somos sin la gracia de Dios. Así que el hombre manso no toma venganza en medio de la ofensa y de la injuria. El hombre manso no devuelve mal por mal. El hombre manso no amenaza, no guarda rencor. Pero ese mismo principio espiritual que permite al manso refrenar su ira, lo capacita para llegar más lejos aún. Así que si lo anterior ya nos pareció un poco difícil, debes saber que el manso debe dar un paso más adelante. No solamente debe soportar la injuria en el sentido de no devolver mal por mal, sino que debe soportar la injuria haciendo bien a los que le aborrecen. Hasta que no llegamos a ese punto, no somos mansos en el contexto en que la Escritura le llama mansedumbre. Eso fue lo que el Señor Jesucristo nos enseñó a hacer, no solo con su ejemplo, sino también con un mandamiento expreso. Dice él en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cómo es nuestro Padre que está en los cielos? Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Él hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este hombre no se permite la autoconmiseración. Él no está diciendo todo el tiempo, ¡ay de mí! ¡Mira cómo me tratan los demás! ¡Mira cómo me trata mi marido! ¡Mira cómo me trata mi esposa! ¡Mira cómo me trata aquel! ¡Mira cómo me trata mi jefe! Este hombre no conoce lo que es autoconmiseración. ¿Y saben una cosa? A un hombre así nadie puede hacerle daño. Nadie puede hacerle daño. Toda su fortaleza está dedicada a la defensa de Dios, no a la defensa de sí mismo. Por el honor de Cristo y del Evangelio, este hombre está dispuesto a dar incluso la vida, pero no se molestará siquiera en defender su propio honor. Ni se molestará en eso. Y aquí entonces, hermanos, la primera característica de un hombre manso hacia los hombres. Él sabe sobrellevar las injurias, las ofensas y los maltratos. En segundo lugar, la segunda característica de un hombre manso es que está dispuesto a perdonar y a pedir perdón cuando el caso lo requiera. Está dispuesto a perdonar y a pedir perdón cuando el caso lo requiera. Y hay dos ideas aquí. El hombre manso perdona, el hombre manso pide perdón. Vamos a ver estas dos ideas una a la vez. La Escritura nos dice que debemos perdonar a los demás de la misma manera que Dios nos perdonó en Cristo. He ahí la medida, el modelo. Debemos perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. Y esto nos enseña tres cosas con respecto al perdón. En primer lugar, que el perdón debe ser real. En primer lugar, que el perdón debe ser real. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que Dios no hace un simulacro de perdón. Él perdona. No es un simulacro. Él perdona. Por lo tanto, lo que hemos hecho al decir con nuestra boca, yo te perdono, es la promesa, primero, de que nosotros no volveremos a tocar este asunto con la persona que nos ofendió. Si mañana comete la misma falta, no le vamos a decir, es la... No, ya perdonamos el asunto. Eso quedó enterrado, eso quedó olvidado, eso ya no se vuelve a tocar más. Es la promesa que hemos hecho. En segundo lugar, estamos prometiéndole a esta persona que nunca más volveremos a hablar del asunto con otras personas. Y en tercer lugar, y la parte más difícil del perdón, estamos prometiendo a esta persona que cuando el diablo, el enemigo de nuestras almas, traiga ese pensamiento a nuestra memoria otra vez, lo rechazaremos de inmediato. No volveremos a pensar en el asunto. Eso es, hermanos, lo que significa perdonar. ¿Y qué dice el Señor? Que si no perdonamos de ese modo a nuestros hermanos sus ofensas, Dios tampoco perdonará nuestras ofensas. Por otro lado, se trata de un perdón total. No solamente un perdón real, sino también un perdón total. El salmista dice en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuáles son esos beneficios? Él es el que sana todas tus dolencias. Él es quien perdona todas tus iniquidades. No solo una parte de ellas, ni siquiera la mayor parte de ellas. Todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados son perdonados cuando vamos a Dios en arrepentimiento y confesando nuestras maldades. Y de inmediato la comunión es restaurada. Así que el hombre que dice, podría perdonar cualquier cosa menos esto, no conoce la mansedumbre de la que estamos hablando aquí. ¿Recuerdan ustedes ¿Cuál es la raíz de la mansedumbre? Dijimos esta mañana que es un nuevo entendimiento de quiénes somos. El hombre que sabe cuál es su verdadera condición delante de Dios y que conoce todo lo que Dios ha tenido que perdonarle y que continuará perdonándole hasta que lleguemos a la puerta de perla en el cielo, no tendrá reparo en perdonar las ofensas de los demás, porque él sabe que por más lejos que lleguen los demás, nunca, nunca llegarán más profundo de lo que nosotros hemos llegado en nuestro pecado contra Dios. Y si Dios nos perdona nuestras ofensas, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás sus ofensas? Pero no solo se trata de un perdón real y total, sino también constante. Constante. Dice Mateo capítulo 18, versículo 21, que el apóstol Pedro preguntó al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? Cristo dijo, hasta 70 veces siete. Queriendo decir, esto no tiene límites. Pero el hombre manso, dijimos que no solo se distingue en su capacidad de otorgar el perdón, sino también en su capacidad de pedirlo. No solo de otorgarlo, sino también de pedirlo. Así como otros nos ofenden constantemente, así también nosotros ofendemos a otros. Dice Santiago capítulo 3, versículo 2, que todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Y por lo tanto, todos nos veremos en la obligación, una que otra vez, de pedir perdón. Algunas personas son muy orgullosas para pedir perdón. De manera que cuando se dan cuenta que han metido la pata y que han hecho lo que no debían hacer, se limitan a comportarse con más gentileza de lo acostumbrado. Esa es su forma de reconocer que ha obrado mal. Pero eso no es lo que se espera de un cristiano. El cristiano ha de ser manso, y el hombre manso sabe humillarse pidiendo perdón. Cuando el hombre manso es amonestado, recibe la amonestación con un espíritu enseñable. Considera lo que se le ha dicho. No es que él va a aceptar que ha pecado si él no cree que ha pecado y si no le enseñan por la Escritura que ha pecado. Pero si esa persona se da cuenta que realmente ha pecado porque la palabra de Dios lo ha convicto de pecado, no tiene reparo alguno en reconocerlo ante Dios y ante la persona que le amonestó. El hombre manso está dispuesto a escuchar y a aprender. Siendo pobre en espíritu, sabe que no es autosuficiente, sabe que no lo sabe todo, que tiene mucho que aprender y que otros pueden enseñárselo. En tercer lugar, el hombre manso se caracteriza por un trato gentil y considerado. Y no confundan, hermanos, la ternura con la falta de carácter. No confundan la ternura con la falta de firmeza. Pero hay personas que tienen la capacidad de hacer sentir incómodos a todo el que tienen a su lado. Y no precisamente por la firmeza de sus convicciones, sino por la forma áspera y ruda en que tratan de imponerse todo el tiempo. En la forma en que quieren hacerse sentir. Pero el hombre manso es considerado, es humilde, gentil, tierno. Y aún en momentos cuando tiene que corregir el error, lo hace con un espíritu correcto. Habiendo considerado el significado de la palabra mansedumbre y algunas de las características que acompañan esta virtud, veremos ahora, en tercer lugar, cómo podemos desarrollar esta virtud. ¿Cómo podemos desarrollar esta virtud? Considera el alto valor que posee la mansedumbre. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Si nosotros valoramos esta gracia en lo que vale, haremos un esfuerzo enorme por obtenerla, no importa lo que tengamos que sacrificar. El primer paso para desarrollar esta virtud en nuestra vida consiste en darle el valor que Dios le da. El verdadero adorno de un cristiano, sea hombre o mujer, consiste en saber moderar el espíritu a través de la gracia de la mansedumbre. Hermano, quiero que hagas un ejercicio mental ahora mismo. Piensa en las personas hacia las cuales tú tiendes más, que más te llaman tu atención, y verás que en el 99% de los casos son personas que tienen este carácter. A ti te llama la atención, te agrada estar delante de una persona gentil, te si agrada estar delante de una persona mansa, y eso es lo que Pedro está diciendo, lo van a atraer con ese espíritu afable y apacible. El verdadero adorno de un cristiano, sea hombre o mujer, consiste en moderar el espíritu. Pablo nos dice que ese es uno de los principales atavíos con que deben vestirse los escogidos de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Y cómo han de vestirse? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. He ahí las características que identifican a los escogidos de Dios. Si vamos a atraer a los demás al Evangelio, es porque manifestamos esa cualidad tan rara. Mire, si usted es manso, difícilmente los inconversos que los rodean podrán dejar de verlo. Es una cosa tan rara en este mundo tan agresivo que los demás no podrán dejar de verlo. Así que debemos de considerar la mansedumbre como una joya de inestimable valor. Y no solo porque Dios lo valora de ese modo. Eso debería ser suficiente. Pero hay algo más. Considera, hermano, la tranquilidad y el descanso que la mansedumbre da a tu alma. Considera no solamente el valor que Dios le da, sino que el descanso de tu alma depende de tu mansedumbre. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué habrá cuando ustedes lo imiten en eso? Hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso del alma y la mansedumbre están íntimamente relacionadas. Las personas que desconocen esta virtud padecen de muchos conflictos internos, incluso de muchos malestares físicos. De muchos malestares físicos, muchas enfermedades psicosomáticas y algunas que no son psicosomáticas, como las enfermedades cardíacas, están íntimamente relacionadas con la falta de mansedumbre. Íntimamente relacionadas. Pero el peor de los padecimientos de estas personas es el que tienen en el alma. Las personas que carecen de control sobre sus pasiones viven amargadas, irritadas, son infelices y lo que es peor, le hacen la vida imposible a todo el que los rodea. Nadie puede vivir con una persona así. Cristo dijo que solo los mansos y los humildes hallarán descanso para sus almas. Los demás están condenados a vivir vidas miserables y desgraciadas. No hay opción. Así que antes de perder el control, hermano, considera esto. ¿Vale la pena pecar contra Dios y echar por la borda la tranquilidad de mi alma por ese problema? ¿Fue tan grave la ofensa como para perder un don tan preciado que Dios nos ha dado, como es el descanso del alma? ¿Vale la pena? Vamos a suponer por un momento que alguien va por la calle sosteniendo un lingote de oro de mucho valor y de repente alguien pasa por allí, hace una bola de lodo, se la tira encima y le mancha la ropa. ¿Qué pensarían ustedes de ese individuo si por buscar venganza toma el lingote de oro y se le tira encima? Yo no sé ustedes, pero yo pensaría que se trata de un tonto, de un insensato. Este hombre se está arriesgando a perder su lingote de oro. Bueno, lo mismo debemos pensar de nosotros mismos cuando arrojamos el lingote del descanso de nuestras almas cuando alguien nos ha ofendido. Lo mismo debemos pensar. Pocas personas son tan miserables como aquellas que carecen de mansedumbre. Usted los ve en la calle hasta peleando solo en el carro porque un individuo se le metió por delante. No viven tranquilos, son personas desgraciadas, miserables, irritables. Estas personas no saben lo que es descansar. Imítenme, dice el Señor, hallaréis descanso para vuestras almas. Considera esto, hermano, y pide a Dios que te dé una doble porción de su gracia para poder moderar tu espíritu. Pero no olviden, hermanos, que la gracia de Dios es suficiente. Si algo se ha hecho evidente aquí, al escuchar estas cosas, es que no tenemos capacidad de desarrollar esta característica por nosotros mismos. Pero tampoco se desarrollará sin la labor consciente y responsable de nosotros mismos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vestíos. Vestíos de mansedumbre. Así que la clave está en hacer uso de los medios que Dios nos ha provisto en dependencia del Espíritu Santo. Así que no desmayemos, hermanos. Dios nos ha dado los recursos necesarios. pero seamos fieles en el empleo de tales recursos.